amigos, van a estar también dando algunos comunicados de Mumia. Así que bueno, pues les agradecemos que estén aquí, compañeros. Y bueno, pues vamos a iniciar así esta actividad con nuestros compañeros de la bazucada y las consignas también, ¿no? ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos! ¡A luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos! ¿Me das permiso?